Entra el dragón. A medida que se desarrolla la profecía, la cuarta bestia de Daniel aparece en la visión de Juan como un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12:3. Este es Satanás, porque unos versículos después se nos muestra una futura batalla en el cielo. El arcángel Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Versículos 7 y 9. La interpretación es clara. El cuarto imperio mundial restablecido con el anticristo será tan impío que se le considera como si fuera Satanás en persona. ¡Qué horrores le esperan a este mundo después que Cristo se haya llevado a los suyos a la casa de su Padre en el arrebatamiento! En Apocalipsis 13:1, a la misma cuarta bestia la vemos subir del mar, como lo hicieron las 4 bestias en Daniel 7:3. Aquí nuevamente tiene la marca reveladora, 7 cabezas y 10 cuernos, pero ahora con 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En el versículo siguiente se describe a la bestia como semejante a un leopardo, oso, león. Por tanto, aunque las otras 3 bestias ya no aparecen, no se nos permite olvidar la continuidad que existe entre el Imperio Romano restablecido y los 3 imperios mundiales que lo precedieron a partir de Babilonia. Recordemos que a las bestias que representan a estos 3 imperios mundiales previos se las describió como leopardo, león y oso. Daniel 7, del 4 al 6. En Apocalipsis 13, la cuarta bestia representa claramente el restablecido imperio romano y el anticristo, al que adoran todos los moradores de la tierra. Verso 8. En esta extraordinaria visión del futuro, el mundo adoró también al dragón que había dado autoridad a la bestia. Verso 4. Así se muestra nuevamente que Satanás es el poder detrás del anticristo y su reino. Y el dragón, Satanás, le dio al anticristo su poder y su trono y grande autoridad. Verso 2. Durante la tentación en el desierto, Satanás le mostró a Cristo todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mateo 4:8. El diablo luego se lo ofreció a Cristo, diciendo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Verso 9. El amor al mundo y el ansia de poder conducen a asociarse con Satanás y adorarle. Por supuesto, Cristo rechazó a Satanás. Lo trágico es que más tarde la iglesia, cansada de sufrir persecución, se dejó tentar por la misma oferta que recibió por medio de Constantino. Cristo no disputó la afirmación de Satanás de que era dueño del mundo. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Lucas 4:6. Como Juan nos recuerda, el mundo entero está bajo las manos del maligno, es decir, Satanás. Véase verso 18. Segundo Tesalonicenses 2:8. Primero de Juan 5:19. es Satanás, con el permiso de Dios para sus propósitos, quien le entrega al anticristo el mundo que Cristo rechazó.